muchacho bien. Algo es pichi que che, algo es tenen weche que che, weche que che, weche que che. Lei pelon rupo, pelon rupo, lei pelon rupo, lei. Algo es tenen weche que che, weche que che, weche que che. Mongelei, ma puse quien, ma puse quien, ma puse quien. Amun sungun mangetun, wing kakai kai mapuche cheng cheng, kui fiau kan, amun sungun mangetun, amun sungun mangetun. Amo yo y chao. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, estamos iniciando una nueva Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, el día de hoy, 14 de agosto del año 2020. Iniciamos con todo el Nehuen y la determinación del Machi Celestino Córdoba en este mensaje que envió a puertas de cumplir 100 días de huelga de hambre. Luego escuchamos Winka Kai Kai de Weli Wen. Estamos iniciando esta boletina denunciando, como lo hemos hecho en las últimas boletinas, esta dictadura racista, este fascismo del Estado chileno. Esperábamos tener buenas noticias desde la Suprema, desde la Corte Suprema, y lamentablemente el día de ayer la Corte Suprema rechaza este recurso que era en favor de Machi Celestino Córdoba, negándole y volver a su rehue. Hoy día ya se cumplen 103 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, también 103 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, 39 días de huelga de hambre los presos políticos de la cárcel de Lebu y 27 días de huelga de hambre los presos políticos de la cárcel de Temuco. Estaremos desarrollando esta información y estaremos entregando nueva información lo que respecta a la situación en el Gualmapu, y también tendremos otras noticias relacionadas con las lesbianas, con las feministas y también con la defensa del territorio del extractivismo. Antes de iniciar ya con el bloque noticioso, queremos saludar como siempre las radios amigas, las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante y Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias por estas complicidades, por este trabajo que estamos haciendo también los medios libres, los medios comunitarios, rompiendo cercos comunicacionales y, como siempre, denunciando lo que los medios hegemónicos y los medios comerciales silencian, ocultan o también manipulan. Nos vamos a ir inmediatamente con el último mensaje que se envía desde la vocería del Machi Celestino. Este mensaje fue entregado anoche y tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema donde se rechaza este recurso a favor del Machi Celestino. Vamos a escuchar a la vocería y luego comentamos y pasamos con otras noticias. Lo primero, nos vamos a referir en relación al... 1, 2, 3, 4, al fallo 5, que el día se realizó desde la Corte Suprema, decir que nuevamente el Poder Judicial, a través de sus jueces, se perdió la oportunidad histórica de poder aplicar el convenio 169. Esto quiere decir para nosotros, y es una nueva señal que nos envía el Poder Judicial, de en el fondo no valorar a nuestros pueblos originarios. Es una decisión tremendamente racista e injusta, y que por lo tanto se perdió la oportunidad histórica de poder avanzar. Romo, escuchemos. Segundo, queremos decir que nuestro Machi Celestino Córdoba, en un gesto tremendamente generoso y como autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche, ha decidido que a partir de las 12 de esta noche otorgar 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de todos los presos políticos mapuches para no comenzar aún una huelga seca. Saltumar. Ahí escuchábamos este importantísimo mensaje que fue entregado anoche. Y bueno, hoy día en la noche se cumple este plazo. Vamos a estar atentas a lo que ocurre. Seguro que vamos a estar informando de esto en la próxima semana, en la próxima boletina. Quisiera nombrar a los ministros de la sala de la Corte Suprema. Estuvo compuesta por Carlos Kunze-Müller, presidente, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Damm y Leopoldo Llanos. Con 4 votos en contra y 1 a favor, resolvieron entonces denegar la solicitud de la autoridad ancestral y confirmaron lo resuelto de manera unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco, que a la vez ratificó lo dictado por el Juzgado de Garantía, dice el diario de la Universidad de Chile. Vamos a ver qué pasa entonces el día de hoy, si hay alguna respuesta del gobierno o se sigue evidenciando el racismo, el fascismo, y también se sigue evidenciando cómo las familias latifundistas tienen gran poder en este país llamado Chile. Queremos contarles además que esta semana se llevaron a cabo también un sinfín de acciones en favor del pueblo mapuche, en apoyo y solidaridad al pueblo mapuche. Distintas acciones como tomas de municipalidades, por ejemplo, en Santiago, la toma de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, manifestaciones en la Plaza de la Dignidad, Ayacán, marchas, y también están llegando distintos mensajes de apoyo de las comunidades ancestrales que están en los distintos territorios, no solo de aquí, sino que también de Latinoamérica. Vamos a escuchar un audio, un reporte que nos llega desde territorio Cunco. Nos encontramos hoy día autoconvocados un grupo de mapuches de la comuna de San Pablo, territorio Cunco, para exigir la libertad del Machi Celestino y de todos los presos políticos mapuches que hoy en día se encuentran en huelga de hambre, más de 90 días ya. Por eso nos autoconvocamos y también rechazamos todo tipo de discriminación contra nuestro pueblo, que ha venido por años, pero más aún estos últimos días, avalado por el Estado chileno. Por eso necesitamos que nos escuchen y exigimos libertad. ¡Libertad! Ahí estaba este importantísimo mensaje de apoyo, este Ayacán, en apoyo al Machi Celestino y a los presos políticos mapuche, que llega desde Quilacahuín, territorio Cunco, 10ª región. Y como decíamos, no solo están llegando mensajes de apoyo desde este lado, sino que también desde distintos territorios. Vamos a escuchar un mensaje que llega desde México, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, del Ejército zapatista. Y también saludamos a las distintas experiencias de resistencia que día a día luchan por construir un mundo diferente, justo y digno. En especial, manifestamos nuestro apoyo y respeto a la digna resistencia de la nación mapuche durante estos 500 años de violencia colonial, a los diferentes tipos de hostigamiento que sufren niños y mujeres en los territorios, y a la vez manifestamos nuestra solidaridad con las familias que actualmente buscan la libertad de los presos políticos mapuches. Nos preocupa la salud del machi Celestino Pedro, autoridad de prisión mapuche, y la demás de 30 prisioneros en las cárceles de Temuco, Angol, Mulché y Leú. Libertad, territorio y autonomía. Libertad a los presos políticos mapuche y aplicación justa del convenio 169 de la OIT. Libertad a los presos y presas políticos de la revuelta chilena de octubre. Ahí estaba este mensaje solidario desde territorio zapatista. Nos parece muy importante poder visibilizar este apoyo entre pueblos, este apoyo entre las distintas luchas de los pueblos indígenas. Vamos a seguir en esta misma línea, nos vamos a ir a escuchar a la defensora maya quiché, Lolita Chávez, que ella fue parte de una campaña internacional en apoyo al pueblo mapuche, y no solo en apoyo, sino que también en denuncia al presidente Sebastián Piñera, y también interpelándolo por estas acciones fascistas y racistas que se están sucediendo en Chile bajo su mandato y en complicidad también con sus ministros. Vamos a escuchar, esta fue una campaña organizada desde el otro lado de la cordillera, desde Puelmapu, por una Lamien que convocó a distintas representantes, a distintas personas del mundo para hacer esta interpelación y también para solidarizar con la resistencia y con la lucha del pueblo mapuche. Soy Aura Lolita Chávez, defensora territorial feminista comunitaria. Este mensaje es para el presidente de Chile, Sebastián Piñera. 27 comuneros, presos políticos, mapuches, llevan ya 100 días de huelga de hambre. Varios de ellos en huelga seca se han declarado en esta expresión. Usted es responsable de que esta expresión no tenga un desenlace fatal. Usted es responsable de la aplicación del convenio 169 de la OIT. Usted es responsable de esta aplicación en la justicia en el estado de Chile. No voltee la mirada sobre usted y sobre Chile. Ahí escuchábamos a Lolita Chávez, defensora del pueblo maya, del pueblo maya quiché. Es importantísima esta campaña internacional, ya que sabemos que los países funcionan bajo estas presiones, así que esperamos también que todos estos videos, todos estos audios de un sinfín de territorios tengan un impacto y poder así terminar con estas huelgas de hambre y que el machi tenga la posibilidad de cumplir esta condena en su rehue, en su comunidad. Vamos a ir a otros mensajes de apoyo. Desde este lado nos vamos a ir a escuchar a las compañeras de la coordinadora 18 de octubre. No son días fáciles en nuestro andar. Mientras decimos estas palabras, habrán pasado más de 100 días de huelga de hambre de los comuneros mapuche. 8 comuneros desde la cárcel de Angol que el pasado 5 de agosto decidieron radicalizar su protesta e iniciar una huelga de hambre seca, los cuales hoy se encuentran en el hospital, al igual que el machi Celestino Córdoba. También se sumaron 11 presos de la cárcel de Lebu hace 38 días y 7 presos de Temuco, quienes llevan 25 días exigiendo al Estado chileno que reconozca el convenio 169 de la OIT, que el sistema penal chileno aplique medidas distintas a la reclusión carcelaria. Sabemos que la condición en que se encuentran los comuneros es crítica e insostenible por más tiempo. El deterioro es irreparable. Pese a ello, el machi nos ha entregado sus palabras con total entereza y convicción sobre la lucha mapuche, la defensa de la tierra, la creencia espiritual y la memoria viva de su pueblo contra el Estado chileno, que en alianza con las forestales y los grandes terratenientes, no solo han usurpado, militarizado y devastado las tierras del Gualmapu, sino que encarcela y asesina a quienes defienden este territorio ancestral. El Estado chileno, indolente y racista a través del gobierno de Piñera, no solo sigue negándose a escuchar las legítimas demandas de los comuneros encarcelados, sino que su burla y fascismo es mayor cuando su ministro del Interior, Víctor Pérez, declara, bajo territorio mapuche, que en Chile no existen presos políticos. Desde nuestra vereda sabemos que existe la prisión política, no importa cómo quieran disfrazarlo, se nos sigue encarcelando por nuestras ideas, nuestras acciones son la práctica de nuestros pensamientos, la confrontación contra el Estado capital y todo sistema de opresión. Quienes se posicionan en esta lucha fueron, somos y seremos enemigos declarados para el poder. No importan los juicios, las inocencias, las culpabilidades bajo la lógica de justicia burguesa. La prisión política es y ha sido una realidad en este territorio y seguirá así mientras no se derriben todos los muros de este sistema. Como Comisión Mujeres y Disidencias de la Coordinadora 18 de Octubre, hacemos el llamado a una solidaridad activa y permanente con la situación de los comuneros en huelga. Que se sepa que no están solos. Saludamos a todas las acciones que se han realizado en los diversos territorios, tomando las calles y enfrentando la represión normalizada en tiempos de pandemia. Rompamos el aislamiento y recuperemos nuestras vidas. Nehuen Pulamien, presos políticos mapuche, libertad a todos los presos políticos. Fin al sistema carcelario. Libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta. Tenemos buenas noticias, vamos a aprovechar de darlas. La Defensa Popular hace un día nos comunicó un nuevo triunfo de la Defensa Popular. Dicen los adolescentes Mauricio y Kevin fueron detenidos el 29 de noviembre. Formalizados por ley de control de armas, encarcelados en Sename por 70 días y hasta hoy estuvieron privados de libertad total en sus hogares. Hoy hicimos el juicio, ya son adolescentes libres y sin antecedentes penales. Defensa Popular al servicio de quienes luchan. Nos alegramos entonces de poder comunicar estas buenas noticias. Vamos a escuchar ahora otro mensaje de apoyo al pueblo mapuche desde las feministas. Para los medios libres, comunicado público. Declamación urgente. Feministas con la lucha mapuche. Cuerpos y territorios libres contra el terrorismo de Estado. Como feministas decimos, tenemos que llegar al fin. No podemos pensar en un futuro distinto como el imaginado durante el estallido social si no acabamos con este presente que autoriza y perpetúa prácticas esclavistas desde la conquista de Abyayala hace más de 500 años. Hoy se cumplen 100 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y de otros 9 presos políticos mapuche. El dictador Sebastián Piñera y los anteriores gobernantes desde la vuelta a la democracia convirtieron al Gualmapu en territorio militar, a luchadores y luchadoras mapuche en prisioneros políticos. Así como ayer asesinó entre 50 a 70 mil personas en la pacificación de la Araucanía, a más de 170 mapuches durante la dictadura militar, y en las 3 últimas décadas a más de 16 mapuches, incluida la defensora de la tierra Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alex Lemún, Matías Catrileo. Hoy, las mujeres mapuche que anteponen sus cuerpos a la represión están siendo objeto de acoso, humillación, invasión a sus hogares, amedrentamiento militar y violencia sexual. Como feministas denunciamos al modelo colonizador, neoliberal y patriarcal que sobrevive hasta nuestros días, violando nuestros cuerpos, tierras, territorios, ejerciendo terrorismo de Estado y manipulando las luchas feministas a su favor, transformando en enemigas todas las luchas sociales. Este terrorismo nos persigue y encarcela por oponernos a su proyecto masculino Winca de justicia, igualdad y progreso, que para millones de personas solo significa abuso, hambre, pobreza, deudas, zonas de sacrificio, desplazamientos obligados, aniquilación territorial y aislamiento social. La liberación de las mujeres va de la mano con la de los pueblos. Este sistema necesita de la violencia contra las mujeres para perpetuarse, aquella que arrebata la vida de miles de mujeres como Ámbar, Antonia, Joan, Macarena y muchas más. Debemos terminar con el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, ejes fundantes de las violencias que nos oprimen a todas y a todos. Es hora de entrecruzar todas las luchas. Hoy se cumplen 100 días de una huelga de hambre que pone en riesgo de muerte a prisioneros políticos mapuche, y como feministas insistimos, tenemos que llegar al fin. Por esto nuestro apoyo total e irrestricto a las mujeres mapuche y su pueblo. Y exigimos liberación inmediata de todos los prisioneros políticos mapuche, devolución de los territorios usurpados al pueblo mapuche, justicia, territorio y autodeterminación como principios ineludibles de una autonomía que decide con sus términos y no con los del colonizador. Desde muchos territorios de Chile, 11 de agosto de 2020. Feministas con la lucha mapuche. Marichihuevo. Esto fue un aporte de feministas. Y siguiendo en relación con las feministas, con las mujeres, lamentamos mucho contarles de la muerte de dos Lamien. Se trata de Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y Rosa Quintana Rosales, de 17 años. Madre e hija, ellas son Lamien de Ercilla, de la comunidad Juan Pinoleo. Esta lamentable noticia la supimos hace una semana, donde se habla y se informa en los medios del suicidio de ambas Lamien. Ellas fueron encontradas en la casa, y obviamente que este suicidio nos trae a la memoria el montaje del que fue víctima Macarena Valdés. Está Lamien asesinada en su territorio, está Lamien defensora de las aguas, víctima de un crimen racista, de un crimen empresarial que fue ocultado como un suicidio. Así que por lo mismo viene a la memoria y la duda de qué es lo que realmente pasó con estas Lamien. Yanka Millapan, una de las voceras de la red de mujeres mapuches, dice: se encontró el cuerpo de dos Lamien muertas de forma sospechosa. Se dice que ellas se quitaron la vida. Además dicen que no hay participación de terceros. Lo aseguran en menos de 24 horas. Nos preocupa porque se asimila lo que pasó con Macarena Valdés. Es extraño, todo es extraño, más cuando siempre se ha querido invisibilizar y criminalizar la lucha de nuestro pueblo. Estamos preocupadas porque no tenemos un apoyo por parte de las políticas públicas, menos de este gobierno. Todo está atravesado por el conflicto de Estado contra el pueblo mapuche, explica la vocera, dando cuenta que la comunidad a la que pertenecían Iris y Rosa está muy cerca de Ercilla, a su vez de Temucuicui, el corazón del conflicto, dice la Lamien en el diario Universidad de Chile. Además, ambas Lamien estaban activas en la lucha del territorio y en la denuncia del negocio forestal, del negocio extractivista usurpador de tierras ancestrales. Así que vamos a estar atentas a cómo se va dando y qué más información podemos encontrar en este lamentable caso de la Lamien Iris Rosales Quiñilén y Rosa Quintana Rosales. Y bueno, mientras esto pasa, mientras las manifestaciones ocurren, mientras estos mensajes de apoyo internacional se llegan al pueblo mapuche, ¿en qué está el gobierno? ¿Y el gobierno en qué está? Está firmando proyectos fascistas, como el proyecto que se firmó el día de ayer, proyecto que endurece el castigo por quema de camiones, dice el desconcierto. Este proyecto, Ley Juan Barros, que surge luego de la ultimátum entregado por el gremio de camioneros, dice el desconcierto: la nueva normativa bautizada Ley Juan Barros en honor al camionero fallecido crea un agravante que aumenta en un grado la pena, que puede ir de 15 años y un día hasta presidio perpetuo en el caso de los delitos de incendio cuando este recayera sobre un vehículo motorizado en el que se encontrasen personas en su interior y que fuesen obligadas a descender del vehículo para la comisión del ilícito. Esto fue firmado, este proyecto fue enviado el día de ayer y, como les decía, esto es bajo las presiones de los camioneros de este gremio que estuvo amenazando con un paro nacional, que estuvo haciendo acciones, y en denuncia de este gremio de fascistas quiero leer un comunicado que surge desde la Asamblea Cerro Gavilán. Dice: somos las vecinas y vecinos con memoria, quienes no olvidamos el golpismo enquistado en las clases oligarcas que se han repartido este país a su antojo. Los dueños de camiones, muy cómodos en sus parcelas, y sus camioneros serviles han traicionado al pueblo innumerables veces. Sus movilizaciones con bocinazos y con resguardo policial son bien conocidas como estrategia desestabilizadora para preservar el sistema y sus privilegios. Durante la dictadura y como premio a su traición al pueblo, fueron parte fundamental del desmantelamiento y privatización de la red ferroviaria de este país, para convertirse en el medio hegemónico de distribución y parte de los grupos aliados a la élite de poder de este país, mientras trabajan en alianza con las forestales, que desde el centro-sur de Chile secan la tierra, acidifican los suelos y profundizan el saqueo y el extractivismo, también son parte de las acciones de montaje y violencia contra el pueblo mapuche. No les compramos, menos camiones, más trenes. Fin a la militarización del Gualmapu. Libertad, justicia y autodeterminación para el pueblo mapuche y los 27 presos políticos mapuche que hoy cumplen 99 días en huelga de hambre. Este fue un comunicado entregado hace 3 días que está muy bueno para refrescar la memoria de este país tan desmemoriado. Ahora sí, vamos a cerrar este bloque relacionado con lo que está pasando con el Gualmapu. Nos vamos a ir con otras noticias, algunas noticias tristes, pero también buenas noticias que nos llegan en exclusiva para Radio Humedales. Así que nos vamos con Violeta Parra, Mazúrquica Modérnica. Pero antes quiero que escuchen un registro desde Identidades Gráficas, un registro, audio registro de todo el Nehuen Mapuche desde Unayecán. Sónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga y casi tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta, nos vamos inmediatamente con noticias relacionadas con denuncia al extractivismo. Vamos a escuchar a la vocera de la Asamblea por el Agua, Huasco Alto. Hola, un abrazo fraterno desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto a nuestras compañeras de Radio Humedales, agradeciendo este valiosísimo espacio que nos brindan para poder compartir lo que ocurre en nuestro territorio Valle del Huasco. Y también saludando de manera cariñosa a todos quienes estén escuchando este reporte. Les contamos que estamos viviendo momentos cruciales para el destino del proyecto Pascualama y por tanto para el destino del Valle del Huasco. Hace dos semanas, en una entrevista, el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta dio a conocer que este agosto saldría a la luz el fallo que va a confirmar o no finalmente, la clausura definitiva del proyecto Pascualama, sanción que le interpuso la Superintendencia del Medio Ambiente hace dos años, tras analizar por largos cinco años un proceso sancionatorio por más de 33 cargos, muchos de ellos gravísimos, que dieron como resultado afectación de glaciares, destrucción de vegas altoandinas y yaretas, contaminación del río con metales pesados, afectación al riesgo de la salud de las personas, sobre todo a los niños, entre otra cantidad de terribles cuestiones, y la mayoría de ellas cometidas con intencionalidad y dolo, lo cual también fue confirmado. Ante ello, entonces, estamos con todas nuestras energías, nuestra preocupación puesta en lo que va a pasar, y desde ya les pedimos que nos acompañen. Sin embargo, antes de entrar y ahondar más en la compañía y en la ayuda que les vamos a solicitar, también es necesario decirles que el presidente del tribunal en ese momento no solo anunció la fecha posible del fallo, sino que junto con ello hizo declaraciones que nos alertaron y nos preocuparon sobremanera, las cuales están relacionadas con la gran incidencia en materia de inversiones económicas que tendrían las causas que lleva su tribunal ambiental y en cómo las decisiones que éste toma impactan no solo los territorios, las comunidades y el medio ambiente, sino que también la productividad nacional, y que por lo tanto esto último sería un elemento a considerar. Ante esto mencionado, nosotros consideramos que se trata de declaraciones lamentables, pues ponen en entredicho la independencia del tribunal, el cual, recordamos, tiene la misión de velar por el cumplimiento de nuestra legislación ambiental y sopesar los hechos en ese contexto, y no de incorporar la economía o la productividad como elementos de análisis. Esperamos que la decisión del tribunal no responda a discernimientos y cálculos erróneos de supuestas pérdidas de productividad para nuestro país. La verdad es que Barrick Gold lo único que ha hecho es generar condiciones para el empobrecimiento y la precariedad de la población local, afectando gravemente las actividades productivas tradicionales y las innovaciones sostenibles, y también ha provocado pérdidas cuantiosas al patrimonio natural tanto del país como del mundo, afectando entre otras cosas las vegas altoandinas y los ríos glaciares. Así es que, bueno, alertamos a esta situación, también los llamamos a que lo repudien junto con nosotros. Y como les decía, ante todo este contexto, iniciamos ya una campaña por el cierre definitivo de Pascualama, a la cual estamos llamando a que se sumen y que nos ayuden. En ese contexto, hace 2 días sacamos 14 razones por las que el Tribunal Ambiental y el Estado de Chile no pueden permitir la continuidad de dicho proyecto. Está en nuestra Facebook, Asamblea Huasco Alto, ha estado dando hartas vueltas y esperamos que también Radio Humedales las dé a conocer por sus medios. Hicimos unas láminas que están bien llamativas y con la información muy sucinta y al hueso. En ella repasamos todas las consecuencias que este proyecto ha traído a la comunidad, este proyecto y conflicto socioambiental ha traído a la comunidad desde sus inicios hasta estos momentos, pasando por la destrucción dolosa de glaciares, la prohibición de acceso a la cordillera, la contaminación del río, el daño a la salud humana, la destrucción de flora nativa y humedales andinos, el Tratado Binacional Minero, la ruptura del tejido social, la cooptación de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, el récord en sanciones que tiene esta empresa a nivel nacional, la corrupción e ilegalidad por la cual está atravesado todo también el proyecto, los argumentos de la superintendencia que tiene para clausurar el proyecto, la confesión de partes que ha hecho la misma empresa en los últimos años declarando que el proyecto efectivamente es inviable, como lo dijeron las comunidades desde un principio, decretar la muerte de un valle, y finalmente terminamos con la necesidad de repensar el desarrollo, sobre todo con todo lo que hemos aprendido en situación de pandemia. Por la seriedad de todas estas razones, por la protección de la vida, el agua y la integridad de nuestro valle, exigimos el cierre total y definitivo del proyecto Pascualama y la expulsión de nuestro país de esta empresa nefasta. Con esto entonces partimos con más fuerza la campaña que le decíamos, estamos pidiendo solidaridad a todos los pueblos de la región, del mundo, de Chile, a las comunidades amigas, hermanas, que puedan hacer videitos o sacarse fotos con carteles donde den las razones de por qué este proyecto debe cerrarse, ocupando todos el hashtag cierre definitivo de Pascualama con la mayúscula cierre, perdón, en mayúscula, la C, la D y la P, y si pueden enviarlos a nuestro correo huascoaltocomunicaciones@gmail.com, la Huasco con G, y también compartirlas en nuestro, o etiquetarnos en nuestro Facebook Asamblea Huasco Alto. Igualmente esta semana vamos a sacar un afiche como dando cuenta más detallada de cómo pueden hacer llegar la campaña y participar, pero desde ya agradecemos quienes se puedan animar. Por último, cerramos la nota contando que el párroco de la iglesia, haciendo consecuencia con unas iglesias en el Valle del Huasco, tanto católica como presbiteriana, que han sido fundamentales en la lucha y en el apoyo de las comunidades, él también defiende el valle y en ese sentir ha hecho una acción que se llama 100 kilómetros de oración por la vida del Valle del Huasco y la salud del Valle del Huasco, en donde empezó a caminar en oración desde el tranque Santa Juana hacia la cordillera, hasta donde puede llegar, que es el portón de Pascualama en el kilómetro 100. Sigue caminando, sigue en ese proceso, está mandando videos, dando cuenta de lo hermoso que es el valle, animando a defenderlo, y también emprendió esta caminata rezando por los jueces del tribunal que tienen que dirimir por la vida del Valle del Huasco, y también pensando en el posible movimiento que pueda haber de la ley de glaciares en la Cámara del Senado. Que en algún momento tengan que votar finalmente una ley de glaciares. Así es que con toda la fuerza, diciendo que el agua vale más que el oro, y despidiéndonos desde aquí, desde este valle en donde el agua vale más que el oro, decimos fuerte y claro, fuera Pascualama, y que nos ayuden en esta batalla que es de todos. Es una batalla que no solamente incumbe a nuestro valle, el por qué nos levantamos contra este proyecto finalmente también es porque estamos levantados desde el 18 de octubre en nuestro país, por el hartazgo a la corrupción, el hartazgo a que las leyes y toda el sistema esté en función de los privados, de los empresarios, en desmedro del pueblo, y que en el fondo

para poder prevenir la violencia de género, la violencia hacia las mujeres acá en nuestro territorio. Nosotras vivimos en una comuna del sector sur de la región metropolitana, en una comuna periférica, donde históricamente ha sido estigmatizada y marginada. Entonces la violencia es algo que está súper naturalizado y creemos que podemos ser agentes de cambio y de transformación para empezar a erradicar este tipo de conducta. Y bueno, con el caso de Leslie, nos organizamos, nos comunicamos con la familia y hoy día convocamos una velatón a las 8, una marcha también. Nos fuimos muchas vecinas y vecines marchando hasta llegar a su casa, donde estuvimos compartiendo con la familia, con vecinas, vecinos, y entregando el mensaje también de que queremos justicia, queremos que este levicidio no quede en la impunidad y que se visibilice también, porque hay un componente importante que es de clase. Y las cuerpas y los cuerpos que viven en las poblas no son visibilizados. Están muchos territorios movilizados. Nosotras también, como organización, hemos visibilizado, hemos difundido este caso. Esperemos que se visibilice también en los medios de comunicación, porque también sabemos que hay, lamentablemente, hay un tema de clase, ¿no? Cuando se trata de alguien con dinero o que vive en otras comunas, se viraliza rápidamente, pero a nosotras nos olvidan porque vivimos aquí en la periferia, en el sector sur. Así que vamos a hacer todo lo posible, vecina, familia, para que esto no quede impune y para que nos ayuden ahí todas las redes y todo lo que podamos mover. Mandamos abrazos a las compañeras feministas de Lo Espejo, a las compañeras pobladoras que se están moviendo ahí para visibilizar el caso de Leslie. Y lo anunciábamos hace un ratito, siempre tratamos de cerrar la boletina con buenas noticias, con organización territorial, con rebeldía, y estamos contentas de poder hacerlo así. En esta ocasión tenemos una súper buena noticia en relación a la criminalización, en relación a la revuelta social y en relación a una lesbiana que fue criminalizada en este movimiento, en esta rebeldía territorial que inició en octubre. Quiero que lo escuchen desde su propia voz. Vamos a escuchar a Karen Ulloa. Soy Karen Ulloa, presa política de la insurrección. Me apresaron por manifestar mi repudio a la violencia, pero sobre todo porque soy lesbiana. Soy lesbiana masculina, camiona. Soy una lesbiana libre, decidida. Soy una lesbiana que resiste igual que todas las lesbianas. Me encarcelaron durante más de 3 meses en la cárcel del Manzano. Logramos modificar la cautelar y estuvimos más de 5 meses con arresto domiciliario total. Durante este último tiempo me acosaron y asediaron constantemente a mí y a mi pareja. Intentaron intimidarnos, destrozaron nuestras vidas. Pero seguimos adelante. Hoy les contamos que conseguimos, yo y mi pareja, la total absolución. Lo pudimos hacer por el apoyo que muchas personas y colectivas políticas nos brindaron. Se cayó el montaje que incluyó inventar que éramos ladronas. Se cayó un montaje insostenible, pero que igual nos estuvo todo este tiempo imaginando cómo sobrevivir. Compartimos con ustedes que se cayó el montaje, que puedo salir a la calle en libertad, pero el acoso persiste. Está tatuado en nuestro día a día, en el mirar atrás por si me siguen, en el mirar por la ventana si están los policías acechando, en ver autos sospechosos. Lo vivido no se supera fácilmente. Por lo mismo les cuento por primera vez que yo y mi pareja estamos libres y que lucharemos por la reparación y justicia para nosotras y para todas las personas que han sido encarceladas, mutiladas, torturadas, motivadas por el odio. Estoy muy orgullosa de ser lesbiana. Gracias a todas. Saludamos y celebramos y te abrazamos, compa Karen Ulloa. Te estuvimos entrevistando en la transmisión especial que hicimos en caso de Nicole Saavedra, a un año del crimen de Nicole Saavedra. Ahí estuvimos conversando con Karen Ulloa, que nos estuvo contando de este montaje, denunciando también la tortura y la violencia a partir de su existencia lésbica, de su existencia camiona. Así que celebramos contigo, Karen, y esperamos que esto mismo siga sucediendo con todos los presos políticos que quedan. Ahora sí, Cerramos esta boletina informativa del día de hoy, 14 de agosto del año 2020. Invitamos a estar atentas a todas las acciones que se están llevando a cabo en solidaridad al pueblo mapuche, también en repudio a este gobierno fascista. Invitamos a seguir sintonizadas también, no solo con Radio Humedales, sino con los distintos medios libres, con los medios comunitarios. Y nos vamos a ir con un registro, un audio registro de las acciones que se llevaron a cabo ayer en Lo Espejo, en memoria por Chico Leslie. Dedicamos además esta boletina de hoy día 14 de agosto del año 2020 a esta compañera Cintia Leslie Velázquez. Nos vamos entonces con este registro de las movilizaciones y acciones y organización popular y territorial, y cerramos con la bellísima canción de Araceli Cantora, Memoria. ¡Loli, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Más fuerte, compañeras! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! ¡Leslie, hermana! ¡Esta es tu manada! Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.